La República Argentina, la temperatura se mantiene entre 13 grados en la capital de la provincia de La Rioja. Hablábamos al inicio de los titulares de este día, de este paro por 48 horas que llevan a cabo personal de la salud, no de los órganos de las instituciones, no de salud privada. Es por esto que estamos en comunicación con Nicolás Allende La Fuente, secretario general de en La Rioja. Nicolás, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para usted, Vega, y para toda la audiencia. Bueno, Nicolás, ¿se confirma esta decisión de ATSA, este paro por 48 horas? Sí, hoy efectuaremos las comunicaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Subsecretaría de Trabajo, y hemos recibido información de FATSA, que es la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, cuyo consejo directivo ha determinado esta medida de fuerza ante el retiro de las cámaras empresariales y patronales del sector, de la mesa de negociaciones convocada para la discusión paritaria de los salarios que comprenden al periodo julio 2010-julio 2011. Esto ya se ha vencido, hace una semana y media atrás hemos realizado un paro de 24 horas. Esto oficialmente, a través de los medios de comunicación, hemos recepcionado una oferta del 22%, que no es lo que pretende el sindicato para los trabajadores de clínicas y sanatorios, institutos sin internación, psiquiátricos, institutos psiquiátricos, institutos geriátricos, y a través de la Cámara de Diagnóstico Médico, que también están todos los institutos de diagnóstico médico, sin poder resolver el tema de los salarios de los trabajadores que desempeñan sus funciones en esos convenios, ¿no? Ahora, más allá de toda esta instancia que usted explica, está esta, si se quiere, dura, se la podría calificar, posición que tienen los propietarios o los representantes de los sectores privados, en los cuales no por ahí quieren acatar o consensuar o dialogar en cuanto al aumento que ustedes están solicitando. Sí, nosotros hemos flexibilizado lo más que se ha podido desde la parte sindical, y lo único que hemos podido resolver ha sido el tema con la Cámara de Laboratorios de Productos Medicinales, algunos convenios por empresas, como el tema de Vagón Montpellier, y no así respecto al tema, digamos, meramente asistencial, ¿no? El sindicato está exigiendo un salario mínimo de 3.000 pesos para la enfermera, y a partir de ahí, bueno, todo el, digo a la enfermera por ejemplificar uno de los tantos trabajadores que están en el sector, ¿no? Pero en ese parámetro, más o menos un 30% de incremento salarial es lo que estamos solicitando para todo el sector. Claro, ahora, y no están de acuerdo ustedes en esta situación con este pago en cuotas que se propone. No, desde el Vamos, el sindicato pretende siempre el 100% para los trabajadores, y aquí han asignado ya el gremio de camioneros, de la Unión Tranviaria Automotor y todos la rama de la alimentación, casi todos a través de paritarios han solucionado el problema salarial de sus trabajadores de acuerdo al desfasaje del costo de vida, el índice de crecimiento del costo de la canasta familiar, y nosotros, bueno, estamos con este inconveniente, y por eso mañana y pasado, mañana a partir de las 6 de la mañana hasta pasado mañana jueves a las 24 horas va a finalizar el paro, va a ser con guardias mínimas para la atención de la urgencia y la emergencia, pero no va a haber secretarias de sala, no va a haber personal de mucamas, únicamente una guardia mínima, pero el tema de la alimentación de la misma forma, para cumplir con la ley de servicios esenciales. ¿Qué es lo que tiene que pasar, Chin, para que esto se solucione o comience a tener un panorama claro? Y bueno, oficialmente sabemos que el Ministerio de Trabajo está por participar de lleno en este conflicto, porque el problema es que se suscita la falta de atención hacia la comunidad. Pero bueno, nosotros lo que estamos pretendiendo es que las patronales accedan a debatir dentro de los parámetros que está solicitando la organización gremial. Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Que anden muy bien. No, por favor, que tengan buen día. Adiós. Hasta luego.